La Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa presenta su programa Diálogos con la Historia, un programa para enterarte de los procesos históricos y sus protagonistas, con el fin de ligar el pasado y el presente. Iniciamos. Se me hace un poco lejos, ¿no? No, pero la verdad, no necesitas tú. Pobre de mi patria chica. Es el traje porque habla de la patria, pues, como que ahí habla de la patria chica. ¿De qué? ¿De Sinaloa? No, de los estados. Habla del de estado de Guerrero, ¿no? Aunque no dé el nombre, pues. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos del auditorio. Les saluda su servidor, Matías Lascano. Permítame presentarles su programa Diálogos con la Historia. El día de hoy me acompaña como invitado el maestro Claudio Busto Salgado. Muy buenas tardes, maestro. Buenas tardes, profesor. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la patria y sus constructores. Y me acompañan los controles técnicos Nancy y Verónica Mesa. Muy buenas tardes, Nancy. Les recuerdo, amigos, que este es su programa Diálogos con la Historia, es en vivo. Si tiene usted alguna pregunta o algún comentario, puede comunicarse con nosotros al 716-3171, 716-3171. El tema de hoy es la patria y sus constructores. Nuestro correo electrónico es matiashla@hotmail.com. Arriba digo matiashla@hotmail.com. Estamos en el 96.1 de FN y en el 1150 de AM, y puede escucharnos y vernos por internet www.radiowas.com.mx. Bien, tenemos una sección de efemérides esta semana, bueno, todo septiembre, pero esta semana es particularmente interesante e importante. El 11 de septiembre de 1875 se inaugura la Academia Mexicana de la Lengua. El 11 de septiembre de 1973 ocurre un golpe de estado en Chile. Para los norteamericanos el 11 de septiembre es importante, y también para los chilenos, para los chilenos y latinoamericanos. El 11 de septiembre de 1973 el gobierno legítimo del presidente socialista Salvador Allende fue derrocado, fue traicionado por un sector del ejército que estaba acaudillado por Augusto Pinochet. Por cierto, tenía el apoyo de los Estados Unidos. Bien, el 11 de septiembre de 2001, hace 10 años, los Estados Unidos sufre un ataque terrorista a dos ciudades tan importantes de este país como son Nueva York, centro financiero, y la capital, Washington, fueron atacadas. Y bueno, las torres de guerra fueron demolidas. Bien, el 12 de septiembre de 1847 en la Ciudad de México, en la Plaza de San Jacinto, son sacrificados los mártires del Batallón de San Patricio. Usted, amigo del auditorio, ¿no recuerda? El Batallón de San Patricio fue un grupo de alrededor de 300 irlandeses que participaron con el ejército de los Estados Unidos, pero como eran católicos y eran maltratados, se aliaron con los mexicanos. El Batallón Heroico de San Patricio, como dice un poema. El 13 de septiembre de 1847, hoy hace 164 años, algo así, el 13 de septiembre de 1847, en el Castillo de Chapultepec fueron derrotados los mexicanos, y entre todos los combatientes mexicanos había un grupo de cadetes que después fueron conocidos como los Niños Héroes. El 14 de septiembre de 1854 se canta por primera vez el himno nacional. Ni el maestro Claudio ni yo somos cantantes, por eso no lo cantamos en esta vez. Además de que estaría muy largo, ¿verdad? Muy largo. Sería bueno, sí, saber quién se lo sabe. El 16 de septiembre de 1810, en la madrugada, el cura Hidalgo llama a la rebelión y desencadena la lucha por la independencia. El 16 de septiembre de 1910, Díaz inauguró la columna de la Independencia en ocasión de los 100 años. en ocasión del centenario. Bien, y el 18 de septiembre de 1968 el ejército toma Ciudad Universitaria. Estaba desarrollándose el movimiento estudiantil y el ejército de nuestro país tomó la Ciudad Universitaria. 18 de septiembre de 1968. Estas son unas fechas que traemos para usted, para que la recuerde y reflexione. Tenemos como invitado en esta ocasión, ya lo anunciamos, al maestro Carlos Claudio Bustos Salgado. Anda muy bien mi voz en esta ocasión. Será la llovecita de hace rato. Claudio Bustos Salgado es maestro de la Escuela de Filosofía y Letras. Le estudió filosofía y también estudió historia, ¿verdad? Sí, también. Así es. Le gusta, le interesa la filosofía, maestro de filosofía, pero también le gusta la historia. Maestro Claudio Bustos, bienvenido de nuevo. Ah, muchas gracias. Me da mucho gusto estar otra vez aquí con el auditorio de Radio Universidad. Así es, como bien dice el maestro Claudio Bustos, ya ha estado colaborando aquí en Diálogos con la Historia. De hecho, en varias ocasiones hemos hablado acerca del pensamiento de pensamiento de Soren Kierkegaard, el pensamiento existencialista, etcétera. Vamos a hablar en esta ocasión, amigos, vamos a conmemorar esta fecha tan importante de nuestra historia. El 15 de septiembre, 16 de septiembre, en fin, cuando se inicia la lucha por la independencia. Pero más que recordar los hechos, vamos a hablar de la patria, de nuestra patria, de todo lo que trajo como resultado esta lucha. De hecho, le llamamos a nuestro programa el día de hoy, La Patria y sus Constructores. Empecemos recordando, ¿qué es la patria? ¿Qué deberíamos entender por nuestra patria? Bueno. Ya sea lo que nos dicen en la primaria y bueno, lo que entendemos cualquier ciudadano o cualquier profesor por nuestra patria. El país que nos vio nacer y que tiene unas características particulares. Luis González distingue de la patria y la matria, pero aquí en este caso Luis González lo enfoca para una especie de microhistoria y aquí es la historia en general. La historia nacional. Nacional. Y algunas características de la patria, bueno, algunas características que nos identifican o que hace que nos identifiquemos como mexicanos, de la nación o de la patria mexicana, bueno, pues el lenguaje, una historia común, pues los símbolos nacionales también que son comunes, una psicología más o menos común. Habitamos dentro de un territorio determinado, ¿verdad? Los vaivenes de la historia, algunos de ellos nos han tocado y algunos otros, aunque no nos hayan tocado, pero con el hecho de haberse desarrollado al interior de las fronteras nacionales, pues nos concierne y los sentimos como propios, los hacemos como nuestros. Entonces hay una serie de características que nos identifican precisamente como ciudadanos de la nación o de la patria. Estamos en el mes de septiembre, mes por excelencia de la patria, ¿verdad? De la patria mexicana, de la nación mexicana. Y pues son fechas que tradicionalmente a todos los mexicanos, casi no hay rincón del país que de alguna u otra manera, pese a la globalización, no hay rincón de la patria toda que no sientan que sea muy someramente ese sentimiento de ser mexicano, de recordar la gesta del pueblo mexicano. Bueno, nada más, tradicionalmente la historia oficial nada más habla de unos cuantos hombres, pero lo real es que hubo una sublevación importante, sobre todo en el sur de nuestro país, en el centro de nuestro país, de las clases populares que han pasado desapercibidas, pero que pues indudablemente ellos lucharon al lado de los líderes, ¿verdad? Y más que al lado, a veces iban por delante de los líderes. Comentábamos que a veces la historia es un poco ingrata porque se acuerda de los grandes hombres y estos por lo regular están a prudente distancia del combate. Y los que andan en el combate, eso no se les recuerda, se les recuerda a los que están lejecitos, en fin. Pero hay que recordar a todos, ¿verdad? Hay que ser parejos. Desde luego que sí. Cuando hablamos de la patria, pues hablamos del lugar donde nacemos, pero no es nada más esto, ¿no? Sino que hay cierto sentido de pertenencia a nuestra patria. Y como bien decías, hay un historiador que se llama Luis González, de hecho hace alrededor de 8 años, o casi 8 años que falleció, un historiador importante, que él establecía esta distinción entre la patria y la matria, es decir, el lugar donde uno nace, el lugar donde vive, el estado, el terruño, ¿no? Es la matria, y hay que distinguir la patria de las matrias, dice él. Pero cuando hablamos de la patria, pues hablamos de nuestra nación, ¿no? Todo el territorio y además los elementos comunes que tenemos, nuestra historia, el lenguaje, como decías, hasta como decía alguien, la propia comida general, nuestra cultura, ¿no? Y es muy importante estos señas, este sentido de identidad. Me llama algo la atención que cuando hablas de nuestra patria, hablas de ciertos personajes y además hablas de la gente común. Sería importante hablar un poco más de esto. Sí, es decir, nos hablan de la patria, pues, de los héroes de nuestra patria, y también hay otros que, pues, no conocemos sus nombres. Pareciera ser que la Revolución de Independencia la hicieron Hidalgo, José Ortiz de Domínguez, la caudillaron ciertamente. Allende, en fin, la caudillaron. Tiempo después Morelos. Pero el empuje también era una sublevación popular genuina. Además, yo creo que en la mente de muchas personas, lamentablemente, pudiéramos decir que pareciera ser que México inicia la vida con el grito de Dolores. En realidad, como que es la génesis de nuestra historia mexicana. ¿Pero qué hubo antes de ese famoso 15 de septiembre? Creemos o nos imaginamos que todo era un idilio, todo era tranquilidad. No, justamente es lo contrario. El 15 de septiembre es todo un desenlace de una serie de asonadas anteriores, intentos por sacudirse de la servidumbre del pueblo. Hay filósofos, hay políticos. Y hay historiadores, ¿verdad? Es decir, que registran los años anteriores a 1810. No, hay una efervescencia política, indudablemente. De tal suerte que el 15 de septiembre no es el inicio, es la culminación de toda una serie de luchas, que, digamos, eran como los primeros ensayos que se estaban dando para desembocar en la gran gesta nacional. Y es importante que no perdamos de vista esto, con todo que hay que recordar, celebrar efectivamente, pues no se trata de tampoco ser injustos con los que, con Hidalgo, pero también no hay que olvidar que... Desde luego que no se trata de ser injustos con nuestra historia, es decir, hay que conmemorarla, hay que traerla claro, a colación, hay que recordar, hay que comprender, ¿no? Esto que dices me llama la atención y me hace recordar lo que un historiador inglés, Dave Brady, propone o estudia, ¿no? Él dice que justamente antes de 1810 y durante un proceso de muchos años se dio lo que él llama la formación del patriotismo criollo, es decir, las luchas políticas o las luchas armadas no se dan solo con las armas sino con las ideas, ¿no? Entonces durante mucho tiempo se fue formando esta idea de patria. Los criollos fueron luchando, fueron escribiendo, y participan efectivamente filósofos, políticos y también historiadores. En 1767, a propósito, fueron expulsados los jesuitas. Algunos de ellos salieron de nuestro país, un muy importante esclavijero, y después escriben defendiendo a los criollos, ¿no? Entonces lo que hace Hidalgo es importantísimo, desde luego, ¿verdad? Pero venía como parte de todo un proceso atrás. Bien, acerca de esto mismo me gustaría que habláramos un poco más, maestro Claudio, acerca qué sigue después. ¿Qué sigue después de que ya México se declara independiente o después de 1821? La idea de patria que se va dando. Digamos que, como todos sabemos, así a grandes rasgos generalizadores, la lucha de independencia dura aproximadamente 10 años, en donde pues casi casi incluso pudiéramos cuestionar si realmente la consumación de las luchas de independencia respondía efectivamente al anhelo original de los libertadores. Pero independientemente, claro, no se logra todo definitivamente, pero tampoco ya el país estaba para aguantar otros 10 años o más de luchas de la independencia. De tal suerte que la unión entre insurgentes y realistas, pues convenía en cierta manera a ambas partes, convenía a los insurgentes, porque bueno, en el sur principalmente, que ya eran prácticamente el último baluarte de los luchadores independentistas, poco presionados también ya por el alargamiento de la guerra, de los combates, pero también convenía a los españoles radicados en México, porque en España se estaban implementando ya las leyes liberales, y a los españoles aquí en México, entonces dijeron, bueno, pues tan sencillo como que hagamos un pacto, firmemos la independencia y nosotros nos declaramos libres de España, y España que siga ya con las leyes liberales, nosotros continuamos con nuestra tradición conservadora. Bien, te interrumpo, vamos a ir a una pausa, maestro Claudio Bustos. Amigos del auditorio, estos diálogos con la historia, vamos a ir a una pausa, es breve. Bueno, así es esto, aunque te interrumpí, pero podemos retomar eso. Digamos, cómo las luchas políticas en el siglo XIX y luchas militares, sí, pues tienen que ver con el patriotismo. Sí. México pierde la mitad del territorio con los Estados Unidos, y luego viene el Imperio francés. El Imperio, entonces, de las luchas. Hay que salvar a la patria, ¿no? Viene un periodo muy importante, el periodo de la anarquía. Claro. De 1830 a 1850. Ayudas al agua. En un periodo de 20 años se suceden 50 gobiernos distintos. Nuestro calendario está poblado de fiestas. Ciertos días, lo mismo en los lugarejos más apartados que en las grandes ciudades, el país entero reza, grita, come, se emborracha y mata en honor de la Virgen de Guadalupe o del general Zaragoza. Cada año, el 15 de septiembre a las 11 de la noche, en todas las plazas de México celebramos la fiesta del grito. Y una multitud enardecida efectivamente grita por espacio de una hora, quizá para callar mejor el resto del año. Octavio Paz, El laberinto de la soledad. Bueno, traigo otro pasaje, mejor dicho, es un poema, Alta traición, de José Emilio Pacheco. No amo mi patria, su fulgor abstracto es inasible, pero aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas, y 3 o 4 ríos. Alta traición, de José Emilio Pacheco. Desde luego, cuando habla de una ciudad deshecha, gris, monstruosa, se refiere a la Ciudad de México. Amigos de los auditores, estamos en diálogos con la historia. Yo soy Matías Lascano. El día de hoy estamos hablando acerca de la patria y sus constructores. Estamos hablando de qué es la patria, qué implica hablar de patria. Ya nuestro invitado, el maestro Claudio Bustos Salgado, nos recordaba algunos aspectos fundamentales de la patria. Esta comunidad de intereses, esta historia común, estos rasgos que nos identifican, nuestra pertenencia a lo que se llama la patria, esta identidad nacional, es importante tenerlo en cuenta. Más allá de, desde luego, como lo hemos hecho en otras ocasiones, hay que estudiar los hechos, lo que pasó, pero en esta ocasión estamos dedicando a la patria como una construcción ideológica. Bien, vamos a retomar el tema donde nos quedamos antes de irnos a la pausa. Es decir, hablamos de la patria durante el siglo XIX. ¿Qué pasa en nuestro país después de 1821, en todos los años posteriores, no? Que la verdad, hablar de esto en realidad unos cuantos minutos es difícil, pero sí, intentémoslo. En realidad, lamentablemente la idea de patria, la idea de libertad, la idea de independencia no fue una idea generalizada, ni todos la entendían del mismo modo. Hay hoy día bastantes estudiosos que nos hacen ver de que había una división tremenda entre las distintas facciones de insurgencias, o de insurgentes, mejor dicho, porque cada facción quería seguir conservando sus fueros regionalistas. Entonces, en ese sentido, yo creo que faltó mucho que claridad en la idea que de patria ellos, algunos de ellos querían. Me viene a la memoria en este momento a Albino García, que pues se negaba a obedecer los mandatos de la Junta de Zitácuaro. Decía que no había más juntas que los ríos y cosas de eso. Desconocía por completo todos los pormenores de una organización nacional. Pero de cualquier manera, independientemente de todo, lo cierto es de que la idea misma de patria, la idea misma de nación, aunque sea en pocos espíritus, pero estaba presente. Si bien es cierto, opacada por acontecimientos tristes, por ejemplo, el famoso periodo, el llamado periodo de la anarquía, que más o menos abarcaría de 1830 a 1850, un periodo de 20 años. En ese periodo, nuestro país estrenó más o menos alrededor de 50 gobiernos distintos, de la distinta índole, sacando un promedio, parece ser que había mandatos gubernamentales que duraban una hora, otros dos horas, es decir, había una completa anarquía. Se pierde la buena parte del territorio. Tanto liberales como conservadores sí. Llamaban a Santana este caudillo polémico, sin embargo muy carismático. Sin embargo muy carismático, pero lo curioso es que tampoco había muchos líderes con capacidad para que no nada más fuera Santana. Lo cierto es que Santana efectivamente jugó un papel que muchas veces decimos muy negativo, pero también si vemos los acontecimientos que se estaban desarrollando y la forma como la gente a veces tampoco quería obedecer a ninguna orden en particular, pues era una anarquía. En ese sentido, lamentablemente, yo creo que echarle la culpa de nuestras desgracias a un solo hombre, en este caso a Santana, porque efectivamente ahí la responsabilidad es de liberales y conservadores. Y Santana estaba presto para acaudillar a cualquiera, sea del grupo liberal, sea del grupo conservador. Al final de cuentas también él tiene su parte de responsabilidad, pero no toda. Bien, hay otros momentos de la historia de nuestro país donde la patria, la idea de patria, todo lo que significa esto, se maneja. Hablemos un poco, si te parece, maestro, de los años posteriores a la Revolución Mexicana. Ya ves que la Revolución Mexicana pues, es un momento importante de nuestro país. Se habla de la primera revolución social del siglo XX. ¿Qué pasa en los años posteriores a la Revolución Mexicana en nuestro país? Sí, aquí relaciona cómo se veía la patria por los diversos grupos o por el grupo triunfador. Bueno, al menos aquí ya en México se venía arrastrando una especie de vaga idea de lo que es la nación o de la patria mexicana, pero yo creo que el movimiento revolucionario de 1910 vino a dar más precisión en lo que queríamos. Recordemos que antes de 1910 la cultura o las expresiones culturales nacionales nuestras pues eran muy subvaloradas o no valoradas sencillamente porque pues nos confrontábamos con la cultura francesa principalmente, ¿verdad? La cultura mexicana, por ahí hay un poema de Hernández Tiller llamado Alcancía de Romances, donde habla de la revolución como una especie de alcancía que al romperse viene a liberar toda una serie de romances, de corridos, de visiones, de pinturas, la revolución viene a abrirnos esa especie de caja cerrada de la patria para que la comenzáramos a valorar desde distintos puntos de vista. Comienzan a aparecer la novela sobre la Revolución Mexicana, comienza a escribir Martín Luis Guzmán, están en el movimiento muralista mexicano, empiezan los corridos, hay toda una efervescencia. Es decir, desde distintas perspectivas se habla de nuestro territorio, nuestra patria. Nancy, ¿cómo andamos de tiempo? Dos minutotes, maestro, yo pensé que teníamos un poquito más. La verdad son tantas cosas que podríamos tocar en relación a la patria. De hecho, yo me brinqué este tiempo de don Porfirio, acaso muy patriótico, dirían algunos, aunque hay historiadores que dicen, yo creo que tiene algo de razón, desde luego, en que es la época en que se fomenta la idea de patria, en la época de don Porfirio. Nos quedan dos minutos, bueno, un poco menos. ¿Qué dirías, maestro, acerca de la patria? Pues yo creo que ya en los últimos tiempos, para no dejar inconcluso esto, en los últimos años, particularmente en los últimos 20 años, ya, como diría José Emilio Pacheco, la idea de patria se nos quiere volver como más inasible, como que perdemos la perspectiva. Yo creo que el Estado mexicano poco ha hecho ya para enarbolar programas de lucha social generales. Yo no sé si el Estado mexicano tenga la capacidad de llamar al pueblo a luchar por objetivos comunes como lo hizo Lázaro Cárdenas en su momento. Esos eventos de que Lázaro Cárdenas hizo, me gustaría que en México nos lo volviéramos a plantear. Me gustaría que el Estado mexicano retomara toda esa parte de esa potencialidad de energía, de lucha que los sectores populares tienen en México. En México no ha muerto todavía, o por lo menos no totalmente, no han muerto las ideas libertarias, no ha muerto todavía ese espíritu de lucha, de seguir trabajando y construyendo un país más fuerte. Yo creo que el mejor homenaje que pudiéramos rendirle al pueblo de épocas pasadas y a los líderes que lo encabezaron, pues es no olvidarnos y retomar la lucha, más que ensalzarlos a ellos, retomar la lucha de nuevamente acordarnos de que somos mexicanos, que hay una gran tradición libertaria que nos respalda. Es decir, para ser buenos patriotas habría que ser buenos mexicanos y luchar por un mejor territorio en torno a objetivos comunes. Claro, pues esas ideas de para que nos identifiquemos nuevamente como nación, como pueblo, que eso es lo que nos está urgiendo, porque cada vez más nos estamos atomizando, desde como que nos estamos separando. Entonces ya no hay esa idea de identidad, de país y de nación. Bien, es decir, pese a grandes problemas, seguimos divididos los mexicanos. Bueno, ya nos vamos a ir, el tiempo se nos ha acabado. Agradezco a Claudio Augusto Salgado, nuestro invitado, y a Nancy Mesa en los controles técnicos. Próximo martes aquí lo esperamos. Gracias. Maestro Claudio Bustos, usted muy amable. Pues ojalá le haya servido de algo mi visita.